11 de la mañana y 2. Tu respuesta. Respuesta. ¡98.3! ¡Radio Estrella! ¡Señal que se respeta! de la mañana y 8. besaron esos labios rojos. Como quisiera, chiquilla, que me sigas mirando. Como quisiera, flaquita, que me sigas besando. Ámame, ámame, ámame. Como quisiera, chiquilla, que me sigas mirando. Como quisiera, flaquita, que me sigas besando. Adorando, ojalá flaquita que me sigas abrazando, ojalá chiquilla que me sigas adorando, ojalá flaquita que me sigas abrazando. Mañana y 18. tu respuesta. ¡Respuesta! Pasará bien en la mejor estación. 98.3 Radio Estrella. Señal que se respeta. Y si justo hoy te quedas sin megas y te pierdes el chisme del grupo, o ese mensaje que hace reír a todos, tranqui, cámbiate a ¡Prepago Chévere! De Claro, y recibe más de 4,000 megas al mes y WhatsApp ilimitado por 3 días, solo recargando 5 solcitos mensuales. No te pierdas de nada, porque juntos todo es más chévere. Para prepagos son el 30 de noviembre de 2024. Para recibir el bono de 48 GB por un año debe realizar una recarga mínima de 5 soles dentro de los 30 días de activada la línea. El saldo de los bonos no consumidos durante su vigencia no son acumulables. Más en claro.pe/prepago. ¿Sientes ardor en los ojos? ¿Picazón en la vista? ¡Cuidado! Algo está dañando tus ojos. Gotas para la vista, Framidex con registro sanitario. Framidex refresca y lubrica los ojos secos y cansados. Framidex trata los ojos rojos, picazón en los ojos. Framidex para tratar la sensación de arenilla en los ojos. Framidex antiinflamatorio, antiinfeccioso. Framidex protege tu vista del polvo y del humo contaminado. Framidex trata la irritación de los ojos y el ardor en los ojos. Porque tus ojos no puedes poner en riesgo, usa Framidex, un producto con registro sanitario. Framidex, adquiéralo aquí en el Centro Naturista Vida Natural, en Barranca, Girón Berenice Dávila, número 100, frente a la parada El Ángel. El más imponente por su experiencia, el más poderoso de todos los que dominan las ciencias ocultas, el más grande sanador de todos los tiempos, el hermano Moisés. De todos los casos atendidos, el resultado, parejas muy felices. Parejas que hoy consumen su amor sin que nada ni nadie los interrumpa. Gracias a los poderosos amarres y uniones de parejas de el hermano Moisés. Su sabiduría le ha permitido traspasar fronteras. En cada ciudad, en cada país, esperan por él. El hermano Moisés. Lee las cartas del tarot. Realiza el amarre de las siete sangres. Realiza baños de florecimiento. Hace limpias. Elimina espíritus malignos y te quita enfermedades raras. Él te brinda protecciones efectivas. El hermano Moisés. Atiende en la siguiente dirección. Girón Zavala 435, frente al colegio El Buen Pastor. Celular 993093649, Barranca, Perú. Restaurante turístico campestre, El Camarón de Doña Fortu. Somos especialistas en platos a base de camarones. Camarones a la cacerola, al ajo, chupe, tortillas, chicharrones, ceviche de camarones. También ofrecemos platos marinos como parihuela, jaleas, chicharrón de pescado, ceviches, arroz con marisco. Además, platos criollos como ceviche de pato, picante de cuy, pachamanca dos sabores, seco con frijoles, milanesa de pollo. Te esperamos en el Puente Bolívar Pativilca. Delivery y reservaciones a los celulares 997-3459-60, 983-3357-18 o 991-4680-20.